Que daría dos conferencias sobre el San Claudio de la Colombier este sábado y el siguiente. Como que hoy la primavera nos ha cambiado el horario a todos, daremos una conferencia y media, es decir, media y una, la conferencia cortita de hoy y la del sábado próximo. Pero en fin, por lo que verán ustedes tratando sobre el gato Claudio, es igual. Como que mañana tenemos el acto del Tibidabo, que es muy importante, como sabéis, la presencia nuestra allí, que lleva tantos años. Y mañana habla Echave sobre el apóstol de la esperanza. Como que el tema de la esperanza, yo lo traté también ya en San Cugat, en las jornadas de Navidad, y recientemente he tenido ocasión de dar otra conferencia en San Sebastián, de aquella asociación de los amigos del Monte Urgull. Hoy voy a hablar más bien de la persona de San Claudio, datos biográficos, datos personales suyos, que hacen ver mucho su espíritu y permiten, en su ejemplo, tomar muchas lecciones. Estudiando la vida de San Claudio, que yo le tengo mucha devoción desde hace mucho tiempo, como es patente incluso en el nombre de un hijo mío que nació el año 57, pero a pesar de tenerle devoción desde hace tanto tiempo, la expectativa próxima de la canonización y esta ocasión de dar una conferencia en San Sebastián me lo ha hecho estudiar más. Y he descubierto cosas que no sabía y me había dado cuenta, y son importantes. Voy a ver si las expreso brevemente hoy. San Claudio de la Colombier vivió de 1641, 2 de febrero, a 1681, es decir, 40 años cortos, 40 años. 41-81. Estos 40 años, enseguida veremos, con el largo periodo de formación que tenían los jesuitas, sacerdote a los 30, casi 29, profeso de votos solemnes a los 34, pues comporta un periodo final, ya en plena actividad, diríamos, de 6 años y medio. No llegan a 7. Y en este periodo es toda su vida pública, diríamos, su actividad. Antes había sido profesor, lo explico rápidamente. Primero, su familia eran 7 hijos, solo uno se casó, 2 murieron en la infancia y otros 4 fueron sacerdotes o religiosas. Su familia, que eran de un pueblecito del Delfinado, San Sinforián d'Oson, se trasladaron a Viena, la ciudad de Viena del Delfinado, en realidad porque su padre era notario real. Notario real era un cargo cuasi judicial, diríamos, y por cierto que eran cargos que en Francia, y hasta poco tiempo antes de la Revolución Francesa, se compraban, es decir, así como aquí hacen oposiciones la gente para ser notario, pues allí el que tenía ciertas condiciones y dinero y se lo vendía a otro, o no lo quería nadie, lo compraba, una especie de subasta, ¿no? El que pagaba más se quedaba con el cargo. Por eso también se heredaban y se transmitían en familia, tal cosa. Esto daba origen a lo que se llamaba la noblesse de robe, una especie de dignidades que no eran de tipo feudal, no eran de nobleza de espada, con títulos nobiliarios, sino un cierto señorío de magistratura. Ciertamente, en la historia de Francia, esta clase parlamentaria, que no fue desarticulada hasta pocos años antes de la Revolución Francesa, entre ellos se había dado mucha tradición realista, antipapal, y muchas simpatías por movimientos políticos y religiosos de oposición al Papa y a la monarquía y todo eso, la Fronda, el jansenismo, se alimentaron en gran parte entre esta nobleza de Rope. Pero se ve que la nobleza, esta pequeñita provinciana, esta familia era de pequeña provincia, no eran tan así, y parece que esta familia eran muy buenos católicos. Ya digo, todos fueron, menos uno que se casó, los demás eran todos religiosos o religiosas. El Claudio era colombier, en Viena, fue adolescente a un colegio de los jesuitas, de Nuestra Señora de Buen Socorro, y después al colegio de la Santísima Trinidad, fue también congregante mariano. Siendo estudiante, estudió 2 años filosofía en el colegio de la Trinidad. Por eso después, cuando había hecho los votos de noviciado, solo cursó 1 año de filosofía y enseguida pasó a los estudios, al magisterio, que llamaban, y después a los estudios teológicos en París. Entró en la compañía, teniendo como 18 años casi, 2 años de noviciado, hizo los primeros votos perpetuos, pero que no son la profesión todavía. Entonces terminó los estudios filosóficos y durante 5 años, esto los que han sido alumnos de colegios de jesuitas ya saben qué es esto, durante 5 años fue maestrillo, que dicen por allí, ¿no? Enseñó letras, es decir, parece que sabía mucho latín, sabía hacer discursos en latín de estilo ciceroniano, y esto le valió pues cargos así de predicador, etc. Y enseñó letras, fue profesor de retórica, digamos, y de latín y de gramática y todo eso. Entonces, por orden del general de la compañía, que se ve que tenía informes y algunos positivos, otros no tanto, pero él se fió de él y lo envió a París a estudiar teología en el colegio de Clermont, que era el colegio más importante de Francia. Y estuvo allí de 1666 a 1670, es decir, de 25 a 29 años está estudiando teología. Es cuando tiene lugar aquel episodio que nos explicó una vez de Chávez también, y que algunos historiadores dan por cierto y otros dicen que es anecdótico y que no está probado, que el conflicto con la familia Colbert, ciertamente fue preceptor de los hijos del ministro Colbert, como si dijéramos Corcuera, por decirlo así, ¿no? El ministro de Hacienda, un tío que sabía sacar dinero, pero en grande, ¿no? Y a quien se debe que Luis XIV pudiese decir el Estado soy yo, porque un Estado sin dinero, pues no, por muy rey que se sea, no sirve para nada. Corcuera, el Corcuera de entonces era Colbert, hombre regalista, poco, con simpatías también muy extrañas, Y él fue preceptor de estos hijos de Colbert. Lo cesó, ciertamente, parece que se pelearon o lo que sea. Después de estos 4 años de estudios teológicos y de preceptorado entre los hijos de Colbert, a los 29 años fue ordenado de sacerdote. Y entonces fue a Lyon otra vez, al mismo colegio donde lo había estudiado y donde había sido maestrillo. Ahora ya sacerdote, todavía no profeso, pero sacerdote, fue profesor de retórica y director de la congregación mariana, y había sido congregante mariano, y predicador, con cargo de predicador, 1670-1674. De esta época parece que son bastantes de los sermones que se reunieron, porque los predicadores de entonces, y como sabe al final, los oradores del siglo pasado, políticos también, escribían los discursos. No se improvisaban ni se andaba con papelitos, no se escribían los discursos. ¿Qué pasa? Que no se leían, se ensayaban, Y los grandes políticos los ensayaban ante el espejo. Y supongo que los grandes oradores sagrados también lo harían así, Supongo que Fenelón y Bossuet se debían mirar al espejo mientras hacían la oración fúnebre que tenían que hacer después, ¿no? Sí, era la oratoria sagrada, era una cosa muy, muy una institución como la ópera italiana, ¿verdad?, o lo que sea, una institución sociológica. Lo digo y después verán qué frase tiene Gato Claudio. Y él era un predicador notable. De esta época, en sus apuntes espirituales, es el constante problema del Gato Claudio, que estaba dificultado de dedicarse al apostolado porque se sentía muy vanidoso y no se veía capaz de no buscarse a sí mismo, de no buscar su éxito de orador en la predicación. No se veía capaz. Pero tenía un escrúpulo, no quería. Y entonces le venía una cosa que era compleja y seguramente sería una moción de Dios, de aquellas que una vez Dios ha movido, entonces viene el demonio y lo estropea. lo que él tenía es una cosa muy divina, que es que la santidad es una cosa entre Dios y uno. Quiero ser santo entre tú y yo, le decía Jesús, lo cual es cosa divina absolutamente, es lo que de Santa Teresita. Lo que pasa es que esto se le convertía en una especie de vocación de contemplativo. Y claro, si tenía que ser jesuita, para esto hubiera tenido que ser trapense, diríamos, o cisterciense, ¿no? Él tenía que ser un apóstol activo y le interesaba la santidad entre Dios y yo. Y más adelante en su vida dijo otra cosa, que ahora lo ha citado el padre Goldenbach en la carta a los jesuitas. Llegó, en cambio, a tener el sentimiento, que esto Dios le hizo superar todo, de la necesidad de ser santo para santificar al prójimo. Es decir, llegó a amar su propia santificación, que primero lo amaba como una cosa entre Cristo y él, huyendo de la vanidad mundana, como una cosa, ser santo porque tengo que ser santificador de los otros. Y esto es una evolución interior que él fue sufriendo en su vida. Entonces, una cosa notable es que, bueno, notable, una pequeña anécdota entre los hombres, ¿no? Que la casa de tercera aprobación, donde él hizo aquellos ejercicios espirituales que se publicaron, que se llama el retiro espiritual de Lyon, muy largo, y después hay el retiro de Londres, que es de 8 días. Esto es un mes de ejercicios, los apuntes muy importantes. Este mes de ejercicio se hizo en la casa de la tercera aprobación o segundo noviciado de la compañía, de la provincia, que se llamaba Maison Saint-Joseph. Esto, digo, es una pequeña anécdota, pero es que en Francia, en el siglo XVII, yo, la verdad, que no he leído la obra del Beato Claudio, hay 6 volúmenes, yo solo conozco lo que publicó el padre Gartua y las cosas estas, los retiros. Tendría interés ahora en estudiar sus sermones, ¿no? Porque me extrañaría mucho que no dijese algo interesante sobre San José. Me extrañaría mucho, ¿eh? Y valdría la pena saberlo. La casa era la casa de San José, lo habían puesto así. Había mucha devoción a San José en Francia, en la compañía francesa. Y pues una gran época de gran progreso en la vida cristiana, de la presencia del patriarca José. Y entonces, al término del mes de ejercicios, es cuando se le ocurrió aquella cosa del voto de perfección. Las reglas de un religioso no obligan, ni siquiera bajo pecado venial, son un camino. Lo que obligan son los votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero para que el voto de obediencia sea una cosa de grave obligación es cuando el superior formalmente manda en virtud de santa obediencia. Cuando no cuando establece un horario o avisa que hay un acto de comunidad que quiere que vayan todos, pues, ahora ya nadie manda nada, claro. Pero en fin, por santa obediencia, por ejemplo, pues León XIII pues hizo que la gregoriana se volviese tomista y cosas de ese tipo, ¿no? Por santa obediencia se puede obligar a la compañía pues a asumir una responsabilidad que no hubiese querido o que creía que no podía hacer, y se han hecho en la historia de la Iglesia varias veces. Por santa obediencia se creó la civilidad católica, que no lo quería el padre general, pero lo quería el papa y lo hicieron. El papa también manda, claro, sobre los religiosos y los jesuitas, incluso en virtud del cuarto voto. Manda según su espíritu, según las constituciones que ellos han hecho. Pero que en el caso de la compañía es ponerse a disposición del papa para lo que el papa quiera. Pues lo no es. Él hizo voto de perfección. Ahora se cavila mucho porque no, ¿qué puede ser un voto de perfección? ¿Cómo, qué es que se va a convertir en pecado mortal una cosa que de suyo es indiferente? ¿O cómo puede ser esto? Pues sí. Es un voto, que un compromiso ante Dios de cumplir las reglas. Y los superiores se lo aprobaron y lo hizo. Cosa sumamente notable porque enseguida veremos, enseguida, que el Beato Claudio en su tiempo es un precursor del espíritu de Santa Teresita del Niño Jesús, que también dejaba de escribir una línea cuando tocaba la campana del silencio, y en cambio hablaba como ya hablaba Beato Claudio, sobre el fiarse de las prácticas exteriores y de las propias iniciativas. Con este voto de perfección, hace la profesión solemne el 2 de febrero, nació el 2 de febrero y profesó el 2 de febrero, que es el día de la purificación de María. Era su cumpleaños. Cuando hace la profesión de los votos solemnes, está cumpliendo años, está cumpliendo 35 años. No, 34. Y entonces la profesión se la anticipan, el noviciado se lo acortan para enviarle el superior a Paray-le-Monial, en donde solo iba a estar desde febrero de 1675 hasta septiembre de 1676. Primer destino así ya siendo profesor. Superior en una pequeña residencia muy provinciana, y está pues de febrero de un año a septiembre del año siguiente. Y allí es cuando, lo explicaremos más otro día y lo conocen ustedes esto, cuando llega a predicar un sermón a la Visitación, a las Salesas, Margarita María siente en su interior, este es el que te envío, porque le había dicho, el Señor le había dicho que le enviaría su siervo fiel y prudente, que le diría lo que tenía que hacer para cumplir los encargos del corazón de Jesús. Este es el que te envío. Después tiene una cuenta de conciencia, una confesión con él, que dura hora y media, y Claudio Colombier le aprueba, le tranquiliza, esto es cosa de Dios, usted déjese llevar del espíritu que la mueve, obedezca siempre que le manden, pero siga el espíritu que la mueve, que le mueve. Entonces se explica a Santa Margarita que esto le trajo muchos disgustos al Beato Claudio. También se las trajo al padre Baltasar Álvarez el aprobar la mística de Santa Teresa de Jesús. Y lo que él decía, Santa Margarita, ya se lo había anticipado, lo veremos enseguida, que iba a pasarlo mal, iba a ser discutido y perseguido, etc. Entonces, el superiorato termina porque le envían a Londres a ser predicador, no confesor, capellán, predicador de la duquesa de York. La duquesa de York es la esposa del, diríamos, del que, a falta de príncipe de Gales, porque el rey no tenía hijos, era el sucesor. Duque de York es un título sucesorio, como hemos visto ahora en este desgraciado, el marido de la Sarah Ferguson, que es duquesa de York. Aquel padre, la Colombier, predicaba a una persona que estaba en el mismo puesto de cercanía a la sucesión que estaba este que ahora se ha divorciado. Sí, pero era católica y claro, tenía que tener una capilla católica, pero con unas tantas trabas que era muy complicado estar allí. Por fin va a la cárcel y por fin va desterrado. Por tanto, en Londres está desde septiembre del 76, le envían de Paray para allá, llega el 13 de octubre de aquel año, y el 29 de noviembre del 78 ya están encarcelados y desterrado a Francia, llega en enero del 79. Otra vez un periodo muy corto, ¿eh? Porque te digo, todos los destinos públicos del Beato caben 6 años y medio, en periodos que no llegan a 2 años, no pasan por cosas cortísimas. Entonces ocurrió una cosa que es muy importante. Santa Margarita, cuando se va a Londres, el padre de la Colombia le da un papelito, un memorial, que es muy breve, y este memorial fue a parar al retiro de Londres. En la introducción, al publicarlo, cuando Beato Claudio murió, a los 2 años se publicaron los retiros de Londres y las obras con sus sermones y todo. Es notable que tuvieran tanta prisa. Fue providencial en publicar sus cosas. Debía tener un cierto nombradía de predicador de categoría, digamos. El memorial de Santa Margarita dirigido al padre La Colombière es el siguiente. Se lo da a través de una religiosa para que se lo transmita. Dice Santa Margarita: el talento del padre La Colombière es llevar las almas a Dios. Por esto, los demonios dirigirán contra él sus esfuerzos. Hasta personas consagradas a Dios le harán sufrir y no aprobarán lo que diga en sus sermones para guiarlas hacia Dios. Pero la bondad de Dios será su sostén en sus cruces, tanto cuanto en él confíe. Segundo, debe tener una dulzura compasiva con los pecadores y no servirse de la fuerza sino cuando Dios se lo dé a entender. Tercero, que tenga gran cuidado de no apartar el bien de su fuente. Esta palabra es corta, pero encierra muchas cosas, como dice Santa Margarita, de las cuales Dios le dará la inteligencia según la aplicación que haga de ella. O sea, esto, tenga mucho cuidado de no apartar el bien de su fuente. Y el padre Claudio primero lo entendió de una forma general y después lo aplicaba para elecciones concretas que tenía que hacer con la pensión que tenía, pensión de la corona, como capellán de la duquesa de York, que tenía que hacer con aquello que tenía por un cargo, diríamos, público, palaciego, diríamos, un eclesiástico, él como religioso con voto de pobreza. En Inglaterra no había, ni los jesuitas estaban como clandestinos. ¿A quién tenía que dar cuenta de qué haría con aquel dinero, qué podía hacer con aquello que tenía que hacer? Y entendió que el criterio de lo que le convenía hacer, lo que era congruente que hiciese, es no apartar el bien de su fuente, es decir, ver por qué tenía aquella dotación y por tanto no apartarla de su finalidad, servirla bien de la Iglesia, bien de los católicos de Inglaterra, y cosas así, detalles. Este lo tomó como el criterio para sus elecciones. Ya. Y entonces ocurrió una cosa muy notable, que al morir el Teatro La Colombière, al poco tiempo, en 1684, se publicó en los ejercicios del Colegio de la Trinidad, la tercera producción, la Casa de San José, y los retiros hechos en Londres, que los haría seguramente en el propio Palacio de St. James. Y se publicó esto, y en el retiro de Londres, el padre La Colombière puso esto. Está traducido por el padre Gatto. He reconocido que Dios quiere servirse de mí, procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que ha sugerido a una persona a quien él se comunica muy confidencialmente y para lo cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ya la he inspirado a muchas personas en Inglaterra y he escrito a Francia a uno de mis amigos rogándole que le dé a conocer su valor en el sitio en que se encuentra. Esta devoción será allí muy útil y el gran número de almas escogidas que hay en esa comunidad. Padre Gatto dice, podría ser el mismo colegio de Lyon, donde él había estado antes y tenía allí gente conocida y después estaría otra vez. El gran número de almas escogidas que hay en esa comunidad me hace creer que el practicarla en dicha santa casa será muy agradable a Dios. Y entonces dice esto, que no pueda yo, Dios mío, estar en todas partes y publicar lo que vos esperáis de vuestros servidores y amigos. Que no pueda yo, Dios mío, estar en todas partes. Esto es lo que dice el gato. Ahora le ha salido ya un celo apostólico universal. Recordad que Santo Teresito hubiese querido estar desde los primeros tiempos hasta los últimos de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y estar en las misiones, estar en las batallas, campos de batalla en defensa de la Iglesia y en los mártires y todo, ¿no? Que no pueda estar en todas partes. Si ya le he pasado el deseo de contemplativa, de soledad contemplativa sin apostolado externo, ya le ha pasado. Estar en todas partes. Habiéndose pues Dios descubierto a la persona que hay motivo para creer que es persona según su corazón, por las grandes gracias que le ha hecho, ella se me manifestó a mí. Yo la obligué a poner por escrito lo que me había dicho. Y esto es lo que con mucho gusto he querido copiar de mi mano en el diario de mis retiros, porque quiere el buen Dios valerse de mis débiles servicios en la ejecución de este designio. Esto es a la izquierda. Y esto lo publicaron 2 años después de muerto. Y el año 80, muerto el Beato Claudio, 4 años antes, el año 85, murió el 81, viviendo todavía Santa Margarita, que viviría hasta el 90, en el comedor de las Salesas, va y se lee esto. Es verdad, los que dicen que seguramente el que escoge la lectura no se lo habría leído entero. Esto es el retiro espiritual del padre a Colombia. No, hombre, pues buena persona, predica muy bien, será muy interesante. Pues para aprovechar el tiempo, mientras se come, se lee esto y la gente escucha. Entonces, esto tienen ustedes que imaginarse, un convento de Salesas. Y allí las monjas escuchando leer unos escritos del jesuita La Colombière, que había sido predicado allí, había sido confesor extraordinario en el convento y que se sabía que había tenido una relación inicialmente, diríamos, discutida, porque había aprobado a la visionaria, diríamos, ¿no? Entonces el Beato Claudio sigue escribiendo y se leyó en París. Estando, dice esta santa alma, delante del Santísimo Sacramento, ven ustedes, de modo que a Santa Margarita la llamaron santa 5 años antes de morir, en un escrito de Claudio de la Colombière. Habiendo esta santa alma delante del Santísimo Sacramento, un día en su octava, recibí de mi Dios gracias excesivas de tu amor. Estando, dice esta santa alma, es el Beato Claudio. Entonces sigue hablando en primera persona Margarita María. Recibí gracias excesivas de su amor. Movida el deseo de corresponderle de algún modo y de volver por honor, me dijo: no me puedes dar mayor prueba de amor que la de hacer lo que tantas veces te he pedido. Descubriéndome su divino corazón, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor. En reconocimiento no recibo de la mayor parte más que ingratitudes y desprecios y reverencias y privilegios y frialdades. Por lo que me es aún más sensible, es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Y entonces, por esto te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento, es decir, donde ahora es la fiesta del Sagrado Corazón, la solemnidad, a una fiesta particular para honrar mi corazón, reparando su honor por un acto público de sagrarios, comulgando ese día para reparar las injurias. Yo te prometo que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor. Este es el texto celebérrimo, todos los devotos del corazón de Jesús, lo hemos leído en muchísimas estampas, lo hemos leído en muchos sitios. Es el texto central, diríamos, de la revelación del corazón de Jesús, que pide la fiesta, la octava del Corpus. Y esto apareció escrito como diciendo: esta santa alma, yo lo copio aquí, ¿no? Porque él se lo había hecho escribir, esto está en manuscrito, y o sea, el padre lo debía tener, porque usted escribe lo que me ha dicho, escribe lo que. Sigue escribiendo Santa Margarita: pero señor mío, ¿a quién os dirigís? A una criatura tan frágil y pobre pecadora, que su misma indignidad sería capaz de impedir el cumplimiento de vuestros designios. Pues qué, ¿no sabes tú, pobre inocente, que yo me sirvo de los sujetos más débiles para confundir a los fuertes, que de ordinario sobre los más pequeños y pobres de espíritu, sobre quienes hago brillar con más esplendor mi poder, a fin de que nada se atribuyan a sí mismos? Dadme, pues, le dijo, el medio para hacer lo que me mandáis. Entonces me añadió, y sigue tranquilamente escribiendo, copiando el Beato Claudio lo que dice Santa Margarita: dirígete a mi siervo, y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón. Que no se desanime por las dificultades que para ello encontrará y que no le han de faltar, pero debe saber que es todopoderoso, que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Esto que es tan central en la espiritualidad del Beato Claudio. Nosotros me dicen, nosotros hablamos de que María es la omnipotencia suplicante, y si Pío XI dice que José es omnipotencia suplicante, Pero es que San Pablo decía de sí mismo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y esto no lo decía porque era el Pablo, el apóstol de Cristo, ¿no? Esto es una cosa universalmente válida para todo cristiano. Todo lo que Dios quiere que hagamos, lo podemos hacer. Si desconfiamos totalmente de nosotros mismos y confiamos únicamente en Cristo. Esto es completamente bíblico, eso es completamente bíblico. Claro. Y esto está, Santa Margarita, diciendo que el Señor se lo ha dicho a ella. Que se lo diga a Claudio, este siervo mío, que haga esto, o pasará muy mal, será muy difícil, pero no se desanime, porque si no confía más que en mí y no confía nada en él, lo va a conseguir. Bueno, desde que esto, cuando se lee en el refectorio, ya había muerto Beato Claudio, pero desde que esto se lo dice Santa Margarita, al cabo de poco tiene que ir a Londres, tiene todas aquellas aventuras en el Palacio de St. James, pasó por todas partes, entre ingleses, franceses, por todas partes. Y esto, lo explicó Chávez en San Cugat, es una cosa que acaba de una forma tremenda, ¿no? Porque si los protestantes le acusan de traidor a la corona, y como quien dice, le conmutan la cárcel por el destierro porque es francés y capellán de la reina, de la duquesa de York, que fue reina después, los franceses que le habían enviado suponen que ha traicionado secretos de Francia y que por eso le han indultado, ¿eh? Está bien claro, porque por eso la Xerxes ya no le saluda, ¿eh? Está clarísimo en la biografía de Guitton y en una frase del Beato Claudio. Perdió la estima de los que le habían destinado allí. Por tanto, fracaso tras fracaso, diríamos, todo le acaba en punta y todo acaba pronto. Entonces se vuelve a Francia. Y antes, lo que me interesa destacar ahora. Desde ahora ya uno casi no puede hacer cronología, porque va, ha tenido ya vómitos de sangre en la cárcel. Se va para Dijon, a París, se va a Lyon. Enfermo, va al colegio de la Trinidad, este célebre colegio donde había sido estudiante, maestrillo y después profesor de retórica y sacerdote. Vómito de sangre. Un hermano suyo, Humberto, sacerdote, obtiene permiso de los superiores de la compañía para llevárselo a su casa y cuidarlo. Se va a casa del hermano Humberto. Al cabo de un tiempo, vuelve al colegio de Lyon y está, vuelve otra vez de reposo porque recae, está enfermo, no se restablecían entonces los tuberculosos, ¿no? Y entonces en septiembre del 79, muy poquito tiempo antes de morir, pocos meses, como quien dice, un año, un poquito más, le envían a otra vez a poner en el colegio, pero para que sea padre espiritual de los estudiantes de filosofía. Padre espiritual de los estudiantes de filosofía, septiembre 69. Enfermo, alternativas, pues, va alternando el cargo con la enfermería, como quien dice, con León y con Saint-Symphorien, etc. Nuevos vómitos de sangre, lo llevan a la residencia, otro vómito de sangre, etc. Y se va a París y se entrevista con Santa Margarita. El hermano se lo quiere llevar otra vez a la sinfonía y Santa Margarita le hace dar un encargo que el Señor quiere que muera, y que muera en Paré demoniado. Entonces, él pide a los superiores no ir, y los superiores, esta vez, se creen que si Santa Margarita ha dicho que Dios quiere que muera allí, dice, debe ser que se lo ha dicho el Señor. ¿Eh? Entonces, ahora el superior de la compañía cree que la monja tiene razón, y le dejan morir en la residencia de Paré demoniado, en donde está sepultado. Pero en fin, entonces vean una cosa que es realmente notable. En estos años truncados por enfermedades y cosas, el Beato Claudio, padre espiritual, así a medias, como quien dice, tiene entre sus dirigidos, ¿vale?, los que oyen sus pláticas, a tres jesuitas, Galifet, Croisset y Froment. Y esos tres, ¿eh?, son los que ponen en marcha después la devoción al corazón de Jesús. Y ya está. Y esta simiente en Inglaterra y en los jesuitas aquellos es lo que hace que después la duquesa de York, ya reina de Inglaterra destronada, en 696, obtiene una especie de primera concesión de la fiesta del Sagrado Corazón, porque el viernes siguiente, octava del Corpus, se puede celebrar en todos los conventos de la Visitación la misa de las cinco llagas de Jesús crucificado, que es la primera cosa que se hace en la línea de la petición del Señor, de concesión pontificia, porque había habido un obispo francés que lo hacía en su diócesis. Pero la primera concesión pontificia, en que de hecho se cumple lo que dice Santa Margarita, que lo había dicho el Señor, y lo dice el Beato Claudio en el retiro, que tiene que ser el viernes siguiente a octavo del Corpus, pues la misa de las cinco llagas, que existía ya en la liturgia, se autoriza que se diga con este espíritu de reparación en todos los conventos de recitación. Y por ahí comienza la cosa. Después metieron en el índice de libros prohibidos, obras de Gallifet, se negó la fiesta del corazón de Jesús en 1630, y mientras tanto se iban aprobando cofradías y asociaciones, y se iba extendiendo, y hacían apostolado el corazón de Jesús, pues, algunos jesuitas, y el Escolapio Pompilio María Pirrotti, etcétera, y está cundiendo, no se sabe cómo, ¿no? Se está haciendo. En 1765 la fiesta aparece ya en el Reino de Polonia, en todas las visitación en la Compañía de Jesús, y al cabo de poco tiempo en todas las diócesis francesas. Y así. Se cumplió, pero lo que hizo Claudio Colombier fue sembrar, como humanamente, es un pequeñísimo grano de mostaza, si uno ve lo que eran en aquel mundo Margarita María y Claudio Colombier, se queda pues realmente sorprendido de los caminos de Dios. Ahora yo, los minutos que quedan, 5 minutos, voy a leer algunas palabras del Beato. No tengo alegría semejante a la que experimento cuando descubro en mí alguna nueva flaqueza que se me había ocultado hasta entonces. Varias veces he tenido este placer durante este retiro. ...23 de marzo de 1679, en Lyon. Estoy aquí desde el 11 de este mes. Me siento peor que nunca desde mi partida de Inglaterra. Hasta arrojé un poco de sangre y estuve muy cerca de caer en el primer estado, etc. Y entonces va diciendo: que se haga la voluntad de Dios. Hallo en todas partes una mies tan grande que me cuesta muchísimo contenerme, pero me ordenan el silencio y estoy resuelto a observarlo según el consejo de usted. Si la providencia me vuelve a llamar al país de las cruces, esto es Inglaterra, estoy enteramente dispuesto a partir. Habían decapitado unos cuantos religiosos que están ahora en los altares. Pero nuestro Señor me enseña desde hace algunos días hacerle un sacrificio mayor todavía, mayor que el de morir mártir, que es estar resuelto a no hacer nada, si es su voluntad. Porque entonces ya el Beato Claudio, es que lo tiene en muchísimos sitios, la idea de que lo que hay que hacer es hacer lo que Dios quiere, y para esto, paz. Cartas a dirigidos. Primeramente, nada de inquietudes, se lo ruego en nombre de nuestro Señor. ¿Cómo quisiera que pudiera usted hacer penetrar en su alma que lo que le inquieta no viene del buen espíritu? Y que cuando las cosas son inspiradas por Dios, dejan completa libertad para buscar consejos sin turbar el corazón, con tal que haya voluntad de hacer lo que se ordene. Mientras se espera el consejo, se goza completo reposo. Esto es la situación del tercer binario de San Ignacio de Dios. Le han respondido muy prudentemente directores, que después de la falta que ha cometido, comunicando por propio movimiento lo que estaba convenido que no comunicaría, después de esta falta, digo, no tiene que cometer una segunda falta inquietándose. Sería preciso vivir en un perpetuo disgusto si hubiera que disgustarse por todas las faltas que se cometen. Aquí, miren ustedes, el que lea esto y dice, hombre, incita a no arrepentirse de los pecados. Pues no, no incita a no arrepentirse de los pecados. Miren lo que dice, esto Santa Teresita lo dice por todas partes. Viviríamos en perpetuo disgusto si hubiera que disgustarse por todas las faltas que se cometen. Hay que contentarse con humillarse ante Dios y aceptar la mortificación que nos causan. Es decir, lo que pueda tener de ofensa a Dios, esperar que Dios nos perdone y ofrecerse a su misericordia. Pero el fastidio que tenemos de nosotros ser imperfectos, pues aguantémonos. Aceptemos esta mortificación. Es muy buena compensación de lo que tenga nuestras faltas de ofensa a Dios, el que nosotros aceptemos humildemente nuestra imperfección. Y no nos inquietemos. Beato Claudio dice que es más grave pecado desconfiar de la salvación que todos los pecados mortales que merecen el infierno. Se merece más el infierno por desconfiar de la misericordia divina que por los pecados por los que uno sería condenado. Pues sí, lo pienso. Más grave pecado que aquellos por los que mereceríamos el infierno es no creer, no esperar nuestra salvación de Dios por su misericordia. Sí, está al pie de la letra. Y entonces yo acabo hoy, porque me parece que estas cosas son bastante buenas, pero, por ejemplo, en otro sitio, sí, se lo repito, no se inquiete nunca por nada, así en otra carta, esto sale por todas partes, no hay que inquietarse, es lo que el acto de confianza en Dios contiene. Entonces yo termino con esto. Yo no he leído los sermones, quisiera estudiar, ¿no? Pero tiene unos fragmentos que cita George Gitton de sermones del Beato Claudio. Voy a leer dos párrafos. Uno es una especie de diálogo entre el predicador y el que oye el sermón, las objeciones que le pone al que le predica de la divina elección y predestinación. Dice el oyente, Dios puede negarme la gracia de la perseverancia. No tengo por qué tener esperanza. Si no tengo la gracia de perseverancia, no se puede. Dios puede negarme la gracia de perseverancia. Es una gracia. No me la debe en justicia. Sí, si no se la pides. Pero puede hacerlo. Bien, ¿quién lo duda? Si Dios no pudiese negar la gracia y la gracia y perseverancia no sería gracia. ¿Quién lo duda? También puede aniquilarnos. No lo hace. Todas las cosas que ha puesto en el ser, que tienen un ser en sí incorruptible, los espirituales, no los vuelve a la nada. También puede aniquilar. Y entonces dice, como título para que el que oye, que teme por su salvación y por su perseverancia, y teme que Dios no le dé la perseverancia, ¿verdad? Un padre bueno puede desheredar a un hijo que nunca le ha faltado el respeto, pero es cierto que no lo hará nunca. Noten bien que esto es un tipo de argumento que es congruente perfectamente con la seguridad de la esperanza teologal. Explicando el Beato Claudio, me pareció a mí que el que no se pueda creer con fe dogmática, la propia salvación, y en cambio no se pueda uno salvar si no espera con seguridad su propia salvación, es porque mi salvación no es una verdad necesaria, ni es una verdad salvífica como la divinidad de Cristo, o la concepción virginal, o la presencia de Cristo en la Eucaristía. El mundo no se salva porque yo me voy a salvar. Yo me tengo que apoyar en aquellas cosas que son lo que salva al mundo. Esto es lo que la Iglesia enseña como de fe. Y no enseña como de fe mi propia salvación. Por eso no canoniza viadores nunca, canoniza solo los muertos. Están ya en el cielo, algunos. Y no obstante, es deber del cristiano esperar con cierta con segura confianza su salvación eterna. ¿En qué se funda? Pues en el amor misericordioso de Dios. Yo ponía el ejemplo de que una esposa no es una buena esposa si piensa que su marido no le será fiel. Y esto no quiere decir que supone que la fidelidad de su marido correlativamente, sea una verdad metafísicamente necesaria, ni sea una necesidad física, ni sea una cosa de la cual pueda tener una certeza por reflexología o psicoanálisis, porque si fuese así no sería amor conyugal, que es libre. No es determinismo, no es un acto reflejo, no es una necesidad, pero forma parte de la fidelidad conyugal el esperar la fidelidad del cónyuge, ¿no? Y sin esto no hay matrimonio. Pues esto es una analogía. No podemos ser redimidos por Cristo sin confiar en su misericordia. Sigue el Beato Claudio este diálogo. Si cuando le decías, Dios mío, no sé qué hacer con vuestros consejos ni con vuestras inspiraciones, en vano te esfuerzas, Dios mío, por salvarme a pesar mío, yo renuncio a vuestro cielo y a mi salvación. Un acto de desesperación. Yo decía él al mismo tiempo, o sea, Dios interrumpe al cristiano que le dice esto, no puedo consentir en tu desgracia, estaré tan constantemente cerca de ti que al menos cederás a mi importunidad. Es preciso que te haga feliz de grado o por fuerza. Dice el desesperado, que es tentación. Yo antes estoy dispuesto a vivir hasta el fin de pecar. Y yo antes de dejar que no me engañen, estoy dispuesto a perseguirte hasta el último instante. Aunque sigue polemizando el fin de Dios, porque me has dado la libertad, sino que quieres fijar el fin de Dios. Deja que me engañen. Entonces, ¿no? Porque habría dado mi vida y mi sangre por ti, sino participo de la gente de la vida. No solo a los que no existían, sino aún a los que no existían. Esto es una gracia, pero es completamente paulino, ¿eh? Es misteriosamente bíblico. Esto es un monstruo de la vida. Bronca mucho con cosas que dice. En Andalucía y Canarias se publicaba una novela en texto. Fíjense que la predicación es inútil, es una gracia, inútil. Versiones entre los cristianos es porque hay pocas personas que oren, aunque hay muchas que predican. Entonces, en el siglo XVII había mucha gente que predicaba. Ahora, correlativamente hacen otras cosas, hacen mesas redondas, círculos de estudios, semanas, congresos, salen por televisión, hablan por radio, ¿verdad? Se entrevistan en la prensa, etc. Todo eso no sirve para nada sin la oración. ¿No? Pocas personas oran, aunque muchas predican. Entonces, dice, ¿cuán agradables son estas oraciones? Y las oraciones para que los pecadores se conviertan. Dice, es como cuando a una madre le ruegan que perdone a su hijo. Esta comparación de Dios que le pide la conversión de los pecadores es como si a una madre le dicen que perdone a su hijo. Es de Isaías, es de todo. ¿Eh? Es de Cristo que se compara a una gallina. Una gallina, no a una madre humana, a un animal. Una gallina que cuida los polluelos. Ahora, este texto, que por otra parte supone que Dios, diríamos, tiene dispuesto que dará las gracias si se las piden los hombres unos por otros. ¿Eh? Esto está en la Suma Teológica, dicho porque es así. Y porque San Pablo dice que oremos por tal de estas cosas. ¿Eh? Que es en aquel texto que toma de base, de lema, el apostolado de oración del Padre Ramírez. Esto tiene en germen el apostolado de oración, tal como lo vieron Gotterlet y Ramier. Es un texto verdadísimo. En fin, yo voy descubriendo cosas que no sabía y le veo muy como un precursor en la iglesia de Santa Teresita de Niño Jesús, en donde este mensaje llega a pleno desarrollo y a una difusión inmensa. Dios no permitió que la misión del Beato Claudio fue ser el testimonio Santa Margarita, y el que ejecutase lo que Dios le había comunicado a ella. Un mensajero italiano dice una cosa muy bella, que Dios hace las cosas siempre con amigos, de dos en dos, a veces dos hermanos, a veces dos como Cirilo y Metodio, etc. Y a veces un hombre y una mujer, como San Francisco y Santa Clara, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Y que a Santa Margarita y Alberto Claudio, lo dice Santa Margarita, les unió en una fraternidad espiritual separada. Todo lo que ha hecho Santa Margarita en la iglesia no lo hubiera hecho sin el Beato Claudio. El Beato Claudio no tenía otra cosa que hacer más que dar testimonio a Santa Margarita y ejecutar, poner en marcha la ejecución de sus, lo que había dicho que el Señor deseaba. Y se dieron testimonio mutuamente, porque el Beato Claudio, citando a Santa Margarita, se llama siervo fiel del Señor, y él le llama alma fiel santa, y después en la beatificación del Beato Claudio, como que faltaba un milagro y no salía, pues ocurrió el milagro espléndido de que antes de estar beatificado el Beato Claudio, que ya le citaba Pío XI, en la Santísima Redentor del año 28, y el año siguiente lo beatificó. Pues entonces un consultor de la Congregación de Ritos, que llamaban entonces, que entonces eran muy complicados los procesos, tenían que comenzar mucho más tarde, y se pedían cuatro milagros, y San Beato Claudio tenía tres milagros. Y entonces un monseñor sacó las cartas de Santa Margarita, que estaba ya canonizada, los escritos habían sido aprobados, y acababa de ser erigida la fiesta del Sagrado Corazón, citando Santa Margarita y el Beato Claudio Colombier, con rito doble de primera clase con octava, y dijeron, miren, si Santa Margarita dice esto, tenemos un testimonio, y aceptaron el testimonio de Santa Margarita y beatificaron al Beato Claudio. O sea que se han dado mutuamente apoyo, se han hecho una misteriosa sociedad de elogios mutuos, ¿verdad?, de testimonio de santidad, que Dios lo ha querido así. Nada más, hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Mañana de actividad, pues, que no lo he echado.